El Facebook muy temprano en la mañana. ¿Por qué están tan juntos en la salida? Son super compas en clase, ¿no sabías? Yo siempre me los topo cruzando el puente de la avenida. Nel, no se juntan para nada en el receso. ¿Y eso? Cada quien en su bolita. ¿Y en una batalla quién ganaría? ¿Quién sería el gallo con más rimas? Nadie le gana a mentar madres al Plata. Ari lo dejaría confundido a ese güey durante semanas. Es que la neta nadie le entiende a Lari, carnal. ¿Cómo no? Es que a ti nada más te gusta llegar a escuchar cómo insulta a la banda. Dice la fila de la cooperativa. Uy, muy santos de seguro. Por lo menos no moneamos y si hablamos, respetamos. Respeta el que te entra duro, que ser mamón no es ser maduro. ¿En la hora de educación física? Pues ustedes como niños todo el tiempo chille y chille, aferrados a su chile que les dan por el... Tranquilo, mijo, la neta, Plata será muy corriente, pero ¿tú por qué crees que Lari con nuestra bolita no se mete? Porque no se quiere ensuciar rimando con los chacas que hay en trap. En el laboratorio de biología. Apuesto mi maqueta recién hecha a que Ari no le aguanta ni un round libre al Plata. ¿Uno nada más? Yo te apuesto el microscopio de la maestra a que Plata no podría con un round de cualquier tema. Por ejemplo... Biometría. O anarquía. O qué es la vida. Yo diría que 3 rounds sería lo ideal. ¡Jóvenes! ¡A trabajar! En los baños. Nuestra bolita tiene a los más chingones. La nuestra tiene a más banda de terceros. Tener chavitos de primero es de perdedores. En los pasillos rumbo a la salida. Si hubiera una sola bolita, las batallas se pondrían más perras. Habría más espacio y hasta nos podríamos ir a tirarles bífalos de prepa. Si hubiera una sola bolita, todo estaría más claro. Sabríamos quién es quién. Improvisando. No habría más bandos. Los tendríamos a nuestros pies. Le bajarían de huevos. Los humillaríamos más chido en el Face. Podríamos dialogar tranquilos. Así sabrían quién manda, ¿eh? Se acabarían los enfrentamientos. Serán nuestras zorras. Daríamos el ejemplo con las otras secus de la zona. Habría más desmadre. Estaríamos más tranquilos. Decreta el Facebook. No puede haber dos bolitas. Tiene que haber un enfrentamiento en vivo. 3 rounds y saldrá el líder único. Ari contra Plata. Este viernes, afuera del Oxxo, en la plaza. Sí, yo soy la trabajadora social. Pase. Mira, estamos a punto de prohibir las batallas de rap. Con Ari era algo distinto, controlable, una válvula de escape, una actividad incluso sana para los chicos. Pero Plata ha transformado el concepto en algo violento, rayando en lo cuasi pandillero. Establecieron un reto en redes y en el plantel una atmósfera de enfrentamiento. Nuestra jurisdicción es la escuela. Cuando es afuera ya no nos toca, pero señor, le estoy advirtiendo. Tenga mucho cuidado con Plata, que entiendo es su hermano menor. Porque dado su historial de expulsiones, aunado a ese comportamiento violento, mire, está sencillamente a un paso del Centro Especial de Reordenamiento. Tutorial. Así le dicen ahora a la correccional, ¿verdad?